Urbén 102.3. Con Santander tenés cashback de una. Cada vez que aprovechás una promo con la del Santander, tuki, tenés el reintegro en tu cuenta en el momento. Comprás, ahorrás y tu plata vuelve. Descarga la app y aprovecha ahorros increíbles. Es el momento. Santander. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en santander.com.ar. Los accionistas del Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Llegaste a Miami con 40 grados, se enfermó el frío del aire acondicionado. El doctor te atendió al primer llamado, te cuesta cero. Cuando tenés Universal Assistance, cualquier urgencia médica en tu viaje te cuesta cero. Universal Assistance, tu viaje es tu viaje y nosotros lo protegemos. Te cuesta cero. Universal Assistance, a company of Zurich. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.universal-medioassistance.com con tu asesor de viaje. El Black Friday de Mercado Libre sigue con todo. Todavía podés aprovechar los mejores descuentos. Hasta 45% off y 18 cuotas sin interés en miles de productos. Y si sos Meli Más, tenés más envíos gratis. ¡Comprá en la app! Mercado Libre. Para más información o limitaciones aplicables, consulte www.mercadolibre.com.ar. En Disco todos los días, un descuento para vos. Todos los lunes con Banco Ciudad, 20% de descuento pagando a través de Modo con tarjetas de crédito. Todos los martes con Mastercard, 25% de descuento pagando a través de NFC y 15% de descuento con tarjetas de débito, crédito y contactless. Todos los miércoles con Banco Nación, 30% de descuento con tarjetas de crédito Visa y Mastercard pagando a través de Modo. Y todos los sábados con Banco Patagonia, 20% de descuento con tarjetas Visa Crédito, NFC, contactless y Modo. Y muchos descuentos más. Para más información ingresa a disco.com.ar. Promoción válida por todo noviembre de 2025 para todas las sucursales Disco del país. Los miércoles son para decir, lo veo, lo quiero, lo compro. Porque tenés los super miércoles de Santander. 25% de ahorro sin tope y hasta 6 cuotas sin interés en las mejores marcas y shoppings del país. Pagá con Modo, adentro del app Santander con tus tarjetas Visa y aprovechalo. Y además, recibís el reintegro directo en tu cuenta. Es el momento. Es super miércoles de Santander. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en santander.com.ar. Los accionistas del Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Multitravel.com y Zurich te invitan a vivir la gira más grande de todas las radios. Aspen Tour 2025, quinta y última escala del año. Te llevamos a California para ver a Duran Duran en vivo el 30 de diciembre en el Arena de Palm Desert. I'm Simon Le Bon from Duran Duran, coming to you on Aspen FM 102.3. Una noche única con una de las bandas más legendarias del pop británico. Para participar, anota los horarios y las pistas que te vamos a dar desde el lunes primero de diciembre. Cada vez que suene Duran Duran. Y podés ser vos quien despida el año en California en el último Aspen Tour del 2025. Aspen 102.3. En todo el mundo, pura música. El Aspen Tour 2025 es presentado por Multitravel.com. Especialistas en viajes, el mejor precio alrededor del mundo. Y Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Te voy a contar algo. Le dimos la vuelta al yogur. Y ahora, Yogurísimo es griego, con una cremosidad y consistencia irresistibles, con más proteínas y probióticos que le dan la vuelta a tus desayunos y meriendas. Nuevo Yogurísimo griego, el placer de elegir lo saludable. Volá con la mejor música del mundo, sin escalas, de la mano de Smiles y Aspen Nonstop. Todos los sábados a las 11 horas y los domingos a las 19 horas, Aspen Nonstop. 102.3 minutos de música sin pausa, presentados por Smiles. Viaja con millas, viaja con Smiles. Aspen 102.3, pura música a las 24 horas.

Todos los lunes de noviembre a las 20 horas en Bebop Cloud, Uriarte 1658. Entradas en bebopcloud.com.ar. ¿Ya conoces la UMET? Podés estudiar abogacía, economía, informática, farmacia, turismo y 10 carreras más en modo presencial y a distancia. Cuotas populares y becas. Inscribite y cumplí tu sueño de tener un título universitario. Más información en umed.edu.ar. Ante la caída de la vacunación en Argentina y en el mundo, reaparecieron enfermedades que ya estaban eliminadas o controladas. Consulta el calendario nacional de vacunación para saber cuáles les corresponden a tus hijos. Estas vacunas están probadas, son seguras y previenen enfermedades. Vos ya las tenés. Dáselas a tus hijos. Ministerio de Salud. Aspen 102.3. Pura música a las 24 horas. Hecho helado. Probalo.

dimos la vuelta al yogur. Y ahora Yogurísimo es griego, con una cremosidad y consistencia irresistibles, con más proteínas y probióticos que le dan la vuelta a tus desayunos y meriendas. Nuevo Yogurísimo griego, el placer de elegir lo saludable. ¡Silencio! ¡Quiere hablar! Una Stella Artois, por favor. ¿Y cómo estuvo? Un 10. Stella Artois, un sabor que vale más. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. El sol hará mañana, solo hay que aguantar hasta mañana, que sale el sol. BBVA presenta Annie. La emotiva historia de Annie llega al teatro. Clientes BBVA, desde este lunes, preventa exclusiva. 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Teatro Broadway. Annie, aventuras, risas, travesuras y mucha emoción. Annie, un buen regalo para esta fiesta. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Hasta el martes en Coto tenés 3x2 en golosinas, 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en leche larga vida a la Serenísima, 25% de descuento en mayonesas y aderezos. También conseguilos en Coto Digital. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten coto.com.ar/legales. Nina, el petit verdot más vendido de Argentina. Nina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Vino argentino, bebida nacional. Aspen 102.3. Pura música a las 24 horas. Aspen 102.3. ¿Administrás consorcios o barrios privados? Necesitas Octavo Piso, la plataforma de administración y comunicación online más completa, que te permite gestionar todo desde un mismo lugar. Transparencia y comodidad para los propietarios. Agilidad y simpleza para el administrador. Gana tiempo con Octavo Piso, tu administración más simple. Esta semana en Mayorista Jaguar, galletitas Oreo por 118 gramos a 1099 pesos final y detergente Ala concentrado por 300 mililitros a 999 pesos final. Compra como en el super a precios Mayorista. Válido el 24 al 30 de noviembre o hasta agotar esto. Más información en jaguar.com.ar. Ya es Black Friday en Iberoestar Beachfront Resorts. No le des más vueltas. Obtén hasta un 60% de descuento y disfruta de tus próximas vacaciones frente al mar. Reserva ahora en iberoestar.com. Valijas, mate, playlist. ¿Del auto? Antes de viajar, pasá por YPF Boxes para diagnóstico con más de 27 puntos de control y cambio de aceite de filtros. Todo en menos de una hora. Este mes tenés 20% off en el Ion reservando desde la app YPF. YPF Boxes. Cuidamos tu auto, te cuidamos a vos. En Bea, este fin de semana, 50% en la segunda unidad en gaseosas seleccionadas de línea Coca-Cola, 40% en pañales Pampers y capilares Pantene. Encontrá estas y más ofertas en bea.com.ar. Válido del 28 al 30 de noviembre para los Bea del país. Para más información y condiciones y exclusiones, ingresa a www.bea.com.ar. ¿Ya conoces la UMED? Podés estudiar abogacía, economía, informática, farmacia, turismo y 10 carreras más en modo presencial y a distancia. Cuotas populares y becas. Inscribite y cumplí tu sueño de tener un título universitario. Más información en umed.edu.ar. Podés caer, pero lo importante es levantarte. BBVA presenta una pelea brutal y una historia de amor imperdible. Nico Vázquez es Rocky. Últimas funciones, hoy y mañana, gran despedida. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería del Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Con Serviclub, canjea tus puntos por entradas desde la app YPF. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rexona, no te abandona. ¡Rocky! Últimas funciones, hoy y mañana, gran despedida. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Llegó el combinado Back Roll a Sushi Club. Una propuesta única con 4 de nuestros rolls más icónicos: 3, Crazy, Milano y Pink Floyd. Piezas cocidas y calientes pensadas para quienes buscan sabores intensos y llenos de personalidad. Ideal para compartir, disfrutar y redescubrir lo mejor de nuestra cocina. Pedilo en sushiclub.com.ar o en tu sushiclub favorito. Además, si sos cliente Galicia Eminent, aprovechás un 25% de ahorro acumulable. No te